tardes, estamos en Bilbo, que acaba de terminar la manifestación convocada por Solidaridad No con los encausados del 18/98, este macroproceso que se han inventado. La justicia española, son las 7 de la tarde, un éxito absoluto, ¿no? En primer lugar, bueno, la valoración. Bueno, estamos con Miquel, te presento, ¿no? Que... Bueno, preséntate tú mismo. Bueno, yo soy Miquel Corta y, bueno, estoy imputado en el sumario 1898. Y, bueno, me acusan de pertenencia a ETA y por el trabajo que hacía, que era el trabajo de relaciones internacionales, un poco buscando la solidaridad con Euskal Herria. Y, bueno, decir únicamente que no solo es el sumario 1898, que ya ha pasado, ya conoceréis, el juicio contra la juventud independentista vasca también, el juicio a Ika, Segui y Jarrai, que luego vienen otro montón de juicios más, pues contra el movimiento Pro Amnistía, en fin, contra Herri Batasuna, o sea, ahí todavía quedan un montón de sumarios por ahí, sí. En primer lugar, bueno, qué valoración hacéis de la manifestación en la que hemos participado, ¿no? Humildemente, algunas gentes de Aragón, y impresionante, vamos, a el que no haya venido a una manifestación de estas, desde luego, invitarles a que vengan para que conozcan la realidad que hay de lucha en la calle, porque impresiona, vamos. No, sí, la verdad es que ha sido una manifestación muy, muy grande en cuanto al número de gente, y también ha sido una manifestación muy, en fin, plural en cuanto a la gente que ha apoyado esa manifestación, ¿no? Como ha comentado uno de los oradores, creo que era Julio Ibarra, el que fue presentador de ETV, de la televisión vasca, desde la época de Lizarragaraci no se había conseguido que un sector tan amplio de organizaciones políticas, sindicales y del movimiento popular apoyasen una manifestación, ¿no? De hecho, hasta el propio Partido Nacionalista Vasco, aunque a última hora, pero también se ha sumado a esta manifestación. Pero bueno, lo importante es que, sobre todo, la gente que ha estado aquí y que se ha demostrado que efectivamente lo que se está juzgando en Madrid, al margen de las personas que nos estemos sentadas en el banquillo, es a todo un pueblo, y yo creo que la respuesta, la manifestación, pues sí ha escenificado un poco eso, ¿no? Que todo un pueblo un poco está respondiendo ante esta agresión, ¿no? ¿Nos podías relatar un poquito qué personas estáis encausadas en el...? Nos has comentado que hay varios juicios abiertos, varias historias similares. Sí. Quizás lo del 18/98 es lo más flagrante, ¿no? Por la variedad, ¿no? De gente, quizás, ¿no? Que estáis ahí metidos. ¿Nos podías contar un poco qué gente, qué actividades hacíais para que se han pillado vosotros y no otros? Sí, bueno, yo, a ver si no me alargo demasiado. Yo lo primero que diría es que sería un error intentar analizar este juicio únicamente desde una perspectiva jurídica, ¿no? Hay que hacerlo porque las pasadas que se están pegando son monumentales, o sea, no respetan ni siquiera ni sus propias leyes, ni sus propias normas, ni sus funcionamientos. No sé si habréis oído alguno de los cortes que han metido de este juicio, en el cual la juez decía que le daba igual lo que dijese el Tribunal de Estrasburgo, que supuestamente está por encima, tiene mayor rango desde el punto de vista jurídico que la Audiencia Nacional Española, y bueno, todas las burradas que están haciendo constantemente, ¿no? Pero al margen de eso, de la fantasmada del circo realmente jurídico que se está produciendo allí, lo importante es analizarlo, yo creo, desde el punto de vista político. Y este juicio hay que contextualizarlo como una agresión del Estado español frente al intento de llevar adelante lo que aquí en Euskal Herria, pues quizás ahí en Aragón no hayáis oído tanto, pero la famosa construcción nacional, ¿no? Cuando hablamos de construcción nacional, nosotros queremos decir que podemos construir este pueblo y conseguir que este pueblo sea un pueblo libre sin pedir permiso en el Estado español ni en el Estado francés. Y eso se hace construyendo desde la base lo que son los pilares fundamentales para que viva cualquier país, pues desde la construcción de la defensa de la lengua, la defensa de la propia cultura, la creación de instituciones propias, en definitiva, el ir creando país sin pedir permiso a nadie. Entonces, eso que a veces aquí en Euskal Herria incluso cuesta tanto entender, el Estado español lo entendió muy, muy, muy rápido, y desde ahí planteó la agresión esta contra el conjunto del pueblo vasco. Y si miramos, y voy a la pregunta ahí acercándome, ¿no? Si miramos qué gente estamos encausada en este momento, pues por un lado está nosotros, como he dicho antes, la labor que hacíamos nosotros era una labor de relaciones internacionales, tratábamos de explicar al mundo otra versión, que no es la versión española ni la francesa, sobre lo que está pasando en Euskal Herria, y planteando también cuáles eran para nosotros las fórmulas para superar este conflicto, que era la aplicación de los derechos del pueblo vasco y, en esencia, si se quiere, por resumir, el derecho a autodeterminación. Entonces, a la medida en que íbamos conseguíamos que esa voz se escuchase y conseguíamos esa solidaridad hacia el pueblo, nos convertíamos de alguna manera en enemigos de la opción represiva del Estado español, y eso ha hecho que nos hayan encausado. Otra gente encausada está en este 1898, es el tema de la gente de Egin, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del pensamiento único, y Egin, junto con otros medios, por supuesto, Egin, Euskaldunon Egunkaria, Ardibeltza, Kale Gorria, Egin Irratia, etcétera, han sido cerrados. ¿Por qué? Porque eran medios de comunicación que surgieron desde la propia base, creados por el, surgidos del propio pueblo, y entonces hacían frente a ese pensamiento único, daban otra información, desde esa información se creaba otra opinión y de alguna manera se planteaba una muralla frente a ese pensamiento único que quería imponer el Estado español. Por eso cerraron y por eso los encausaron, en este caso, en el juicio nuestro, a la gente de Egin y Ardibeltza y Kale Gorria, ¿no? Luego viene otro juicio contra Euskaldunon Egunkaria. El juicio anterior que les decía antes por la juventud, ¿no? No se trata, yo no soy de los que piensa que hay que mirar a la juventud como que el futuro o los mayores del mañana, sino que hay que mirar a la juventud como la juventud de hoy, que tiene su propia personalidad y es un sujeto como tal, ¿no? Por el hecho de ser jóvenes. Pero sí es cierto que Euskal Herria, lo que ha demostrado durante cientos de años, es la capacidad de regeneración en la lucha, la capacidad de regeneración en la defensa de los derechos como sociales y nacionales, ¿no? Y entonces el atacar a la juventud trata de cortar esa cadena, aterrorizar a la juventud y desmovilizar, ¿no? Otra agresión está por, se podría situar, por ejemplo, en el movimiento popular, ¿no? Yo creo que la izquierda abertzale en concreto, si tiene la fuerza que tiene, por encima de los intentos de reforma democrática y de querernos meter en la cabeza que esto es una democracia y que tal y que cual, pues el movimiento popular lo que refleja es la capacidad de autoorganización de la gente para dar respuesta a los problemas que surgen, ¿no? Y de hecho todas las organizaciones de la izquierda abertzale tienen como origen la autoorganización popular, ¿no? Desde los comités antinucleares que desembocaron en la organización Eguski, hasta incluso la propia Batasuna, que viene, es fruto de cantidad de independientes, algún partido político que otro y un movimiento de alcaldes, ¿no? En definitiva, lo que pretenden de esa manera es cortar la autoorganización y por eso atacan eso, ¿no? Y bueno, no me voy a extender más, pero lo que quiero decir en esencia es que ellos han entendido perfectamente dónde está el motor de esa construcción nacional y lo que quieren es cortar de raíz a ese motor y por eso pues nos pretenden encarcelar pues por hacer ese trabajo, ¿vale? Políticamente está, queda bastante claro, tal y como lo estás contando, y judicialmente, ¿cómo se sustentan ellos? ¿Os están acusando de delitos concretos a las personas encausadas o directamente están haciendo un paripé y están improvisando un poco una manera de reteneros ahí de manera brutal, que luego hablaremos las condiciones en las que estáis viviendo el día a día, ¿no? Porque sois personas y no sois números ni sois fotografías, sois personas que estáis mal viviendo esta situación, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de qué os acusan? No, pues no hay acusaciones concretas, o sea, no hay acusaciones individualizadas, no es que tú hayas hecho esto, hayas hecho lo otro y por eso te juzgo, sino que lo que está este juicio, lo que hizo Garzón, desde que empezó con todas estas movidas ya, porque antes estuvo también, si recordáis, el encarcelamiento de la Mesa Nacional, pretendieron cortar el movimiento cortando la cabeza y vieron que eso era imposible, entonces por eso luego han ido extendiendo más la represión en ese sentido, pero no hay acusaciones concretas. Lo que hacen es, Garzón lo que ha hecho ha sido es darle rango jurídico a lo que ha sido históricamente una tesis policial, ¿no? La policía, la Guardia Civil, la Policía Nacional siempre ha defendido que todo era ETA, todos éramos de ETA, y eso se utilizaba como una especie de legitimación pues de detenciones masivas y sin ningún tipo de acusación concreta, ¿no? Ser de independentista, ser socialista, plantear que la solución al conflicto pasa por la negociación y por el derecho a autodeterminación, para ellos, para la policía siempre era sinónimo a ETA, y lo que ha hecho Garzón, como digo, es darle rango jurídico a eso. Entonces, si tú eres independentista y eres socialista, como coincides en los objetivos políticos con ETA, eres de ETA. Ese es el argumento básico para encausar a toda la gente que estamos ahí y toda la gente que pueda venir, claro. Y entonces estamos hablando de que se está celebrando un juicio desde hace ya 3 meses, ¿no?, en la Audiencia Nacional, en el que no tiene ninguna prueba de que hayáis cometido ningún delito como organización armada ETA. Entonces, ¿a qué están jugando? O sea, que estáis teniendo sesiones, ¿no?, 3 veces a la semana. Sí. ¿Y cómo se está desarrollando el juicio, pues? ¿Qué paripé es ese? Pues ya te digo, pues no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, desde enero no hemos realizado ni un minuto de juicio. Todo han sido... se va a iniciar el juicio, hay una persona que lleva desde, fue citada en diciembre para empezar a declarar y hoy estamos ya en febrero y todavía no ha declarado, todavía no ha dicho ni una palabra, o sea que el juicio en sí está parado desde diciembre. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sostén, no tiene ningún fundamento, todo es un desastre de tal magnitud que ellos, pese a que quieren llevar adelante este juicio como sea, se ven incapacitados para hacerlo. Entonces, lo que hace es un juicio político, es un un juicio político y entonces, pues eso, la acusación es: eres de ETA porque eres independentista, eres de ETA porque has trabajado en un periódico que según ellos también obedece a los intereses de ETA, eres de ETA pues porque, pues yo qué sé, en mi caso, pues porque has hecho trabajo de relaciones internacionales y has ido diciendo por ahí que el Estado español es un Estado antidemocrático, donde se tortura, donde se niegan los derechos de todo el pueblo. Esa es la acusación, es un juicio político. Bueno, aquí voy a hacer un inciso, que todo lo que está hablando Mikel es absolutamente público. La actividad que están realizando estas personas, para empezar, son periódicos que se publican, que la gente los compra, son revistas que las tenéis en Zaragoza, en la Biblioteca Frida Kahlo. Las estamos distribuyendo desde hace un montón de tiempo, la podéis leer, podéis ver lo que allí hay. La actividad política que hacéis muchos de los encausados, absolutamente pública, sí, la actividad que hacéis, que no os penséis que es nada clandestino ni que esta gente estaba escondida, que es gente que está participando en el día a día, en la izquierda abertzale y en la lucha social aquí en Euskal Herria. Ahora mismo, ¿cuál es vuestra situación? Pues ahora estamos, pues ya ves, en principio de lunes a miércoles todas las semanas tenemos que estar en Madrid, con lo que eso conlleva, pues de desgaste a todos los niveles, ¿no? Te pone patas arriba la vida, en cuanto al trabajo, ya sea político, ya sea de otro orden, en cuanto a la relación familiar, bueno, la economía ni te cuento, en fin, pues es una situación, pues bueno, eso también es parte de esta guerra, ¿no? Ellos han planteado el juicio como una guerra de desgaste, es una guerra psicológica, quieren acabar con nuestros nervios, con nuestra economía, con nuestras relaciones, con todo, pero bueno, lo tienen claro, ¿no? O sea, no lo van a conseguir, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Luego también queríamos comentar que este tema, claro, los medios españoles oficialistas, pues está saliendo muy poco, sin embargo, está claro que este juicio está traspasando las fronteras de Euskal Herria y del Estado español. ¿Nos podrías comentar un poco qué muestras de apoyo, tanto de abogados como de colectivos y organizaciones de todo el planeta, os están llegando? Sí, pues es que la verdad es que sería muy difícil resumir, ¿no? Yo primero sí quería decir, porque creo que es importante, que pese a la trascendencia que en su momento dieron cuando se realizaron las detenciones y demás y todo esto, a este sumario, resulta que, como tú dices, a nivel de Estado español prácticamente está pasando desapercibido. Y claro, está pasando desapercibido porque es impresentable lo que está ocurriendo en el juicio, ¿no? Entonces, hombre, yo me imagino que bobos tampoco son y tendrán preparada su propia estrategia, y me imagino que ellos empezarán a darle publicidad al juicio cuando lleguemos a la fase que se llama de las pruebas periciales, ¿no? Las pruebas periciales en realidad son pruebas, bueno, esa es otra de las cosas que denuncian los abogados, ¿no? Que no se puede ser juez y parte, y en cambio en este juicio los van a actuar como peritos la propia policía, que es la que ha hecho el montaje para generar estas pruebas inexistentes por otra parte, pero para generar la base de esta acusación, ¿no? Entonces yo me imagino que esa estrategia será la que lleve el Estado español, y comenzarán a darle publicidad pues cuando llegue un guardia civil, que se presentará como perito y diga: este señor estuvo aquí, hizo esto, hizo lo otro y tal y cual, teniendo como única base su propia palabra, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, las muestras de solidaridad están llegando, estamos rompiendo nosotros ese muro de silencio, están llegando muestras de solidaridad por parte de la perspectiva jurídica. Prácticamente de toda Europa, incluso también han venido abogados de América, pese a los problemas de llevar adelante esto, ¿no? Claro, te encuentras con que dices a un abogado para que acudan las sesiones y las sesiones ni siquiera se inician, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y a nivel político, pues son muchísimas las organizaciones, por eso, políticas, sindicales, movimientos juveniles, movimiento Ocupa, Gasteche, Radios Libres, en fin, no sé, no, muy grande, vaya. Muy ¿A grande. Qué penas os estáis enfrentando? Porque estamos hablando de que encima las acusaciones son brutales, ¿no? O por lo menos las amenazas, ¿no? Sí, no, las peticiones, para los, en este momento estamos siendo juzgados en el 1898, somos 59 personas, 3 se encuentran encarceladas, el resto estamos en libertad provisional, y nos piden más de 1000 años para esto, ¿no? A mí, en mi caso concreto, que soy de los que, bueno, más o menos ahí, 12 años de cárcel me piden por pertenencia y tal. Bueno, cambiando un poco de tema, o quizás uniéndolo a todo el parite político mediático que está saliendo ahora en los periódicos españoles, en todas las radios, en todas las televisiones, el PSOE, el PP, que parece que han iniciado un proceso de paz ellos solos, ¿qué opinión tenéis cuando se está dando por otro lado esta situación, ¿no? De todos estos sumarios que siguen abiertos y los que van a ir abriendo. Claro. ¿Cómo lo estáis valorando todo esto de la izquierda abertzale? Hombre, lo que está claro es que, bueno, a nivel por lo menos de discursos se están produciendo algunos cambios en algunos sentidos. Parece ser, digo, porque yo también no te creas que estoy en la pomada para poder dar datos y opiniones en base a hechos concretos, pero parece ser que, bueno, que existe la posibilidad de que, sobre todo por la presión social que se está dando desde Euskal Herria, de que se pueda abrir un proceso de diálogo. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Las palabras o se demuestran con hechos, o se asientan en hechos, o si no se quedan en palabras y se las lleva el viento, ¿no? Y fíjate qué viento está haciendo hoy aquí en Bilbo, ¿no? Entonces, claro, es una situación en ese sentido contradictoria. Entonces, lo que yo sí creo es que en lo que afecta a nuestro juicio en concreto, como he dicho al principio, es un juicio político, se plantea en un contexto determinado que es de opción represiva brutal por parte del Partido Popular, y la sentencia o lo que vaya a ocurrir con este juicio va a depender también del contexto político general que se dé en la confrontación Euskal Herria, Estado español y Estado francés, ¿no? Para bien o para mal va a estar condicionado y relacionado con eso. ¿Cómo se va, en qué se va a traducir? Pues hay posibilidades mil, ¿no? Desde que esto se largue entre sentencias, recursos, contrarrecursos y demás, hasta el 2010, todavía estamos hablando aquí de que no hay una sentencia definitiva, hasta que el PSOE decida en un momento dado, pues los voy a encarcelar aquí de 50 voy a meter 30 para luego canjearlos como si fuésemos cromos, en fin, pueden ser, hay mil hipótesis abiertas, ¿no? Pero que va a estar unido desde luego al contexto político general es claro. Hombre, desde luego aquí no nos vamos a aventurar un futuro, porque además viendo el percal, pero por lo menos sí que los deseos de que realmente se llegue un proceso de paz efectivo, y lo primero, pues que vuestra situación se resuelva, que acabéis en libertad, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, porque ahora mismo la situación del día a día que estáis viviendo, como tú nos has dicho, pues es bastante jodida y bastante demencial, pues como mínimo, pues desearos, no sé, un poco suerte, ¿no? Lo que defendemos es que, vamos a ver, que la paz no es una palabra vacía, o la paz, la línea de contenido, claro. Es una palabra que no significa nada en absoluto, ¿no? Entonces, para nosotros, paz en el caso concreto de Euskal Herria significa estar totalmente unido a los conceptos de libertad, a los conceptos de justicia, a los, y al concepto de democracia, ¿no? Y eso en cualquier pueblo del mundo significa autodeterminación y soberanía, ¿no? Entonces, que nos dejen decidir cómo queremos vivir, que respeten nuestra decisión, y a eso nosotros es lo que llamamos paz, ¿no? Y luego, pues lo nuestro, pues ya digo, lo grave es, no es una, es una situación, claro, que la vives como persona y a nivel individual, pero lo grave de esta situación es que está abierta la puerta a que cualquier persona que defienda la autodeterminación del País Vasco, la independencia para el País Vasco, que defienda que el euskera es el idioma de este país, que, pues yo qué sé, hasta que defienda, pues que quiera sacar un periódico con una línea editorial que no le guste, o sea, todo eso es lo que está en peligro ahora y en un futuro si no se frena esa ofensiva, ¿no? Ese es el verdadero problema, al margen de lo que pueda pasar con cada uno de nosotros como personas. Claro, porque estos días también podemos recordar que hacen, creo que 3 años, ¿no?, del cierre de Egunkaria, ¿no? Sí, sí. Y fíjate en qué ha quedado eso. No, pues lo han cerrado y punto. Es lo mismo que con Egin, aunque ahora se ganase el juicio por el tema de Egin es imposible volverlo a abrir. Claro. Y eso es lo que ya han conseguido, ¿no? Pero bueno, el tema está, como he dicho antes, en esa capacidad de regeneración y de autoorganización, ha hecho que después del Egin haya un periódico que se llama Gara, que vaya seguido más o menos en esa orientación, y después del cierre de Euskaldunen Euskaria hay otro periódico que se llama Berria, que también se edita íntegramente en euskera y que tiene el mismo director, ¿no?, que Euskaldunen Euskaria. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Bueno, pero, sí. Y frenar futuras agresiones, claro. Esta mañana, sin ir más lejos, en Bilbo, por la tarde ha habido la manifestación en la que acabamos de participar, pero por la mañana el Foro de Ermua ha convocado también, ya había puesto del Partido Popular en una de las plazas por las que hemos pasado, pillando firmas por la unidad nacional española. O sea que estamos viendo que la situación... Sí, lo que pasa es que son... Bueno, yo no he visto, no he estado. Tres autobuses, nosotros lo hemos visto. Claro, tres autobuses de gente de Valenciano, era, ¿no? Y financiados pues por todo el mundo sabemos quién, y lo que pasa es que eso, pues 200 pelaus, pues son primera noticia en todo el Estado español, y dan una imagen que no es la real en este país, ¿no? O sea, en este país, sí, San Gil hablará de la unidad de España, pero bueno, aquí se ha visto hoy a la tarde qué es lo que realmente se palpa en este país y qué es lo que la gente quiere. Lo que pasa es que ahí tenemos los medios oficiales de comunicación que sobredimensionan esto, como sobredimensionan una pintada en un váter diciendo que no sé quién está amenazado por ETA en base a una pintada que han visto hecha rotulador en un váter. O sea, quiere decir que ojo con los medios, ¿no? Bueno, con eso, paso, estamos las radios libres, ¿no?, y los medios alternativos para haceros llegar por lo menos estas voces, ¿no?, que muchas veces cuesta traspasarlas, ¿no?, a partir de... Eso es. Y luego una cosa que antes era, bueno, vosotros sois más jóvenes, yo me acuerdo que antes, pues cuando no había medios de comunicación prácticamente, salvo la televisión española, el Canal 1 y la UHF, que se decía que era, primer artículo era nunca creerse la versión oficial, ¿no? O sea, yo creo que eso es una historia que todavía sigue vigente, o más vigente que nunca, y entonces yo creo que de primeras, por salud mentales, no te creas nunca la versión oficial, intenta enterarte con los testigos directos de lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Por aquí en Radio Topo alguien dice lo de, antes de escuchar una noticia, entérate quién paga el micrófono, ¿no? Pues sí, pues porque suele haber intereses políticos y empresariales muy claros. Pues por mi parte, Mikel, si te parece, si quieres decir algo más a la gente de Zaragoza por zanjar un poco esto. No, pues yo insistir en la idea esa, de que nosotros agradecemos personalmente, por supuesto, la solidaridad que estamos recibiendo, pero yo creo que tenemos que coger conciencia aquí en el País Vasco, pero también en Zaragoza y en cualquier otro lugar del mundo mundial, que lo que está en juego no es son 59 personas en este juicio y todas las de las 200 y pico que estamos encausadas en general, sino lo que está en juego es la posibilidad de vivir y ejercer la libertad, ¿no? Contra eso es contra lo que es, esa es luchar por defender eso, es la mejor y mayor solidaridad que se nos puede dar a nosotros como personas y a cada uno, porque al final es un ejercicio de autodefensa, ¿no? Pues eso deseamos, Miguel. Muchas gracias. Bueno, a vosotros. Venga, Ur. A la...